Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la región. Síntesis de la región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boat, nightclub. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas en pedos extranjeros, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la región. ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos, el placer de reencontrarnos una vez más. Estamos llegando para darle inicio a una nueva edición de Síntesis de la Región, esta producción periodística que realizamos desde la radio pública junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales para en el transcurso de las próximas dos horas contarles títulos a nivel provincial, a nivel regional, esos títulos que nos parece importante destacar, que nos parece absolutamente necesario poner en la mesa de debate, porque como siempre decimos, suelen ser títulos que muchas veces no figuran en la mayoría de los medios de comunicación de la provincia de Santa Fe, ni que desde ya hacen también a lo que es la vida de cada uno de los pueblos, de cada una de las ciudades de la provincia de Santa Fe. Y una jornada que arranca con algunos títulos a tener en cuenta, por lo menos dos temas que son absolutamente destacables poner en consideración a esta hora. Uno de los más importantes y quizás uno que viene a romper en cierta medida o por lo menos a graficar lo que tiene que ver con las políticas públicas en la República Argentina y sobre todo su impacto en la provincia de Santa Fe. Se ha discutido mucho en los últimos tiempos, en los últimos años, respecto al posible desfinanciamiento de la ANSES, al supuesto desmanejo de fondos por parte del Gobierno Nacional, esa chicana a la cual recurren permanentemente algunos sectores de los medios, algunos sectores que intentan desprestigiar lo que es el sistema previsional en la República Argentina, pero sobre todo la utilización que el Gobierno Nacional le da, pensando también en profundizar otro tipo de políticas públicas. Decimos esto porque hace algunos días atrás, hace un mes exactamente, un mes y medio, la Presidenta de la República había ya dado a conocer que se iba a llevar adelante una nueva moratoria, es decir, la posibilidad de que a través de esta moratoria provisional muchas personas puedan acceder a un proceso jubilatorio, de que puedan acceder a esta posibilidad de contar con recursos como lo hacen aquellos trabajadores que tienen la posibilidad de estar en relación de dependencia y que se le hagan sus aportes permanentemente, mensualmente, como lo establecen las leyes vigentes. Y hay que decir que desde que la presidenta hiciera el anuncio, desde que se conocieran estas nuevas moratorias que van a tener una duración de dos años, hay que decir que se habla de aproximadamente 500.000 personas a nivel nacional que van a poder acceder a su jubilación. Pero entender también el impacto que va a tener esto en la provincia de Santa Fe, porque se habla de más de 50.000 santafesinos que podrán acceder a este beneficio. Además, obviamente algunos podrán regularizar también los aportes no realizados en los últimos 10 años, es decir, que también se podrán computar los aportes que no se le han realizado en la última década. Y hay que decir, porque es importante, en el último mes y medio desde que se conoció la decisión y el anuncio, ya son 2.500 nuevos los jubilados que tenemos en la provincia de Santa Fe. Si uno hace un promedio, estamos hablando de casi 83 jubilados por día en toda la geografía de la provincia de Santa Fe, y según los datos que ha dado a conocer el propio ANSES, la gerencia regional aquí en Santa Fe, estamos hablando aproximadamente de unas 40.000 a 50.000 personas que podrán hacer el trámite, entendiendo que ya hay 40.000 pedidos, hay 40.000 solicitudes, personas que han sacado sus turnos para poder avanzar en cierta medida y poder contar con su expediente correspondiente. Desde ya que esto está dentro de los números, obviamente que esto ha puesto en funcionamiento todo el organismo, que ha habido consultas masivas y que esto implica también, obviamente, tratar de hacerlo lo más ágil posible, pero desde ya sabiendo que hay gente que recién en diciembre o enero podrá tener su turno. Y también en este sentido hay que decir que, bueno, la idea, o por lo menos lo que hay que destacar siempre también en torno a esto, y que es un dato realmente importante, es que los trámites son gratuitos. Es un trámite que se puede hacer de manera sencilla, que usted lo puede hacer en cualquier delegación del ANSES. Allí le van a dar el asesoramiento previsional necesario, hay atención personalizada, sobre todo para saber si se puede acceder o no a la moratoria. Es decir, que están dadas todas las condiciones como para que las personas puedan contar con este importante beneficio, con esta importante decisión que ha tomado el Gobierno Nacional y que empieza a generar nuevos derechos también aquí en la provincia de Santa Fe, como lo viene haciendo a lo largo de todo el país, como un dato importante de lo que es la incorporación de los nuevos jubilados que se llevará o que se incorporarán al sistema previsional argentino a partir de lo que tiene que ver también con esta política de recuperación que hiciera el Gobierno Nacional tras tomar la decisión de estatizar los fondos que estaban en manos de las AFJP, ese gran negocio que algunos pocos hicieron durante muchos años con la plata de jubilados, de los activos. Bueno, la verdad que es una política más que importante y que obviamente va generando estas condiciones que empezamos a ver de seguir incorporando, obviamente, personas al sistema previsional argentino. Y por otro lado, no queríamos dejar de destacar también, como uno de los hechos de las últimas horas, hace un par de horas nomás, el jefe de gabinete de ministros, hablamos de Jorge Capitanich, recibió en su despacho allí en Buenos Aires al titular del Sindicato de Prensa de Rosario, Edgardo Carbona, al secretario general de la CTA, a Hugo Yasky, estuvo también el titular de la Asociación de Prensa de Santa Fe, Pablo Jiménez, y también Victorio Paulón de la CTA. Bueno, básicamente el encuentro tiene que ver por varios motivos. Recordemos que hace algunas horas atrás hubo elecciones en la Central de Trabajadores Argentinos con un claro y rotundo triunfo de Hugo Yasky, que arrasó en las urnas, de la misma manera que parte de lo que era su lista en Santa Fe también obtuvo resultados favorables. Pero hay temas importantes. Ustedes recordarán que venimos de hace horas atrás, de hace algunos días atrás, de amenazas sufridas por periodistas, obviamente amenazas que vienen a partir de denuncias realizadas por hechos vinculados al narcotráfico en la provincia. El último, el más reciente, fue el caso de Germán de los Santos, del diario La Nación, y desde ya, obviamente, que la idea era charlar con el jefe de gabinete en torno a esta situación, obviamente conocer cuál es el grado de preocupación que existe en el gobierno nacional. Hay obviamente un compromiso del jefe de gabinete de tener diálogo constante y permanente. De hecho, también hay que decir que hay presencia de fuerzas federales en el marco de lo que es el Comité de Emergencia en Santa Fe, pero también se garantizó la seguridad de este periodista rosarino y también de su familia a través de la Gendarmería Nacional, y desde ya que hay un compromiso por parte del Estado Nacional para tratar de resolver, para tratar de que se conozca en definitiva quiénes fueron los autores de estas amenazas que ocurrieron en los últimos días, teniendo en cuenta que quizás es una de las primeras amenazas concretas que uno empieza a ver. Ha habido otros trabajadores que fueron amenazados, pero esta es la primera sí acción concreta que tiene que ver o que tiene clara vinculación con bandas criminales en la provincia de Santa Fe y que apuntan y atentan contra trabajadores de la comunicación. Recordemos que ya hubo una cuestión, un acto solidario por parte de lo que es la Comisión de Libertad de Prensa de la Cámara de Senadores de la Nación. También recordemos que va a haber una reunión con el gobernador de la provincia, Antonio Bufatti, este viernes, y que también hay un acto previsto para el jueves a las 6 de la tarde, para hoy, allí en la Plaza San Martín, en la ciudad de Rosario, como uno de los datos centrales de lo que tiene que ver con este tema que también ha generado, obviamente, preocupación entre los trabajadores de la comunicación en las últimas horas, y que tiene a Germán de los Santos como este periodista hoy con custodia de fuerzas federales a partir de las denuncias que recibiera por denunciar en alguno de sus artículos, en algunas de sus columnas, hechos vinculados al narcotráfico en el sur de la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario. Son algunos de los títulos con los cuales nos vamos presentando en el día de hoy. Les contamos que hoy no vamos a contar con la presencia de nuestra compañera Melisa Vaporello aquí en la mesa de trabajo, pero sí decirles que está Cielo Saracio, como siempre, firme allí en la producción, en la coordinación del programa del día de hoy, que Luciano Fraga nos está acompañando en la operación técnica, es el encargado de conducir desde con las consolas el programa del día de hoy, que están los compañeros de las distintas emisoras que integran nuestra red de corresponsales, que por eso los invitamos a que nos acompañen durante estas dos horas con toda la información regional de nuestra provincia. Les decimos que esto es Síntesis de la Región, que así nos presentamos, que así comienza el programa del día de hoy. Nada nos detendrá. interpretó Corazón Fugitivo. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí por la Radio Pública, por Radio Nacional Santa Fe, junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales, corresponsales con los que empezamos a viajar, empezamos a recorrer nuestra provincia. Vamos a arrancar nuestra recorrida en el día de hoy en el departamento Castellanos, en la localidad de Lemán. Desde Radio Nativa vamos a compartir el informe de nuestro compañero Luis Castillo. El domingo pasado tuvo lugar la nueva edición del encuentro de fútbol infantil Morenito en instalaciones del Club Moreno. Desde horas de la mañana y hasta promediando la tarde se hicieron presentes equipos de la ciudad de Rafaela, Sunchales, Colonia Aldao, Humberto Primo, Ataliva, Colonia Raquel, Bella Italia, Egusquiza, Ramona y por supuesto los representantes locales del Club Moreno, chicos de categorías 2009 y hasta 2005. Este encuentro es de carácter no competitivo y uno de los profesores, Sergio Aguirre, contaba lo siguiente acerca de la actividad que le toca dirigir aquí en el Club de Lemán. Un balance, yo creo que fue una linda jornada en el día de ayer, porque tuvimos una buena concurrencia de equipos a pesar del calor. Creo que fue lo más importante, que es lo que se logra se busca lograr con estos encuentros, es el divertimento de los chicos, más allá de la competencia en sí, pero es más para que los chicos se diviertan y disfruten un buen domingo. Yo creo que se cumplió todo al pie de la letra. Tenemos 60 chicos trabajando con nosotros con la categoría 2008-2009, después tenemos 2007, 2006 y 2005. Esas son las categorías que estamos trabajando. Tenemos 60 chicos que participaron todos para que se pueda mostrar acá frente a su familia. Hay algunos que no los pueden ir a ver afuera, bueno, los estuvieron acompañando. También los integrantes de la Comisión de Divisiones Infantiles del Club Moreno, Diego Albornoz y Mauro Jacob, tuvieron palabras de agradecimiento para con las personas que han colaborado en este nuevo encuentro. Como lo habíamos planeado, hace tiempo que venimos trabajando, bueno, lo de la agilidad y demás nos da la experiencia, digamos, porque ya hace 2-3 años que venimos haciéndolo. A fin de año siempre nos toca jugar de local, como diríamos. Tuvimos alrededor de 14 clubes visitándonos, más de 300 chicos que desarrollaron el encuentro. Y bueno, tenemos que agradecer a todos los que colaboraron, todos los padres que desinteresadamente colaboraron con la subcomisión, que es la que trabaja como para que esto se lleve a cabo, todos los padres que colaboraron, los árbitros, todos, en fin, los que aportaron algo para la realización, ¿no es cierto? Y lamentablemente tenemos que dar cuenta de un nuevo siniestro en el tránsito que costó la vida a una joven lemense. La ruta 34 fue nuevamente escenario de una tragedia que enluta a nuestra localidad. En horas de la siesta del día miércoles, aproximadamente a las 13:30 horas, y por causas que aún restan esclarecer, entraron en colisión en el kilómetro 230 de la ruta nacional 34, esto es en cercanías entre el límite entre Rafaela y Lemán, un camión Mercedes-Benz con un semirremolque y una camioneta Ford Ranger. En esta última se movilizaba el matrimonio muy joven, integrado por Nicolás Fassi y Eva González, y su pequeño hijo de apenas un año. Como consecuencia del choque, falleció Eva, de 19 años, vecina y muy querida aquí en nuestra localidad, mientras que su esposo y el bebé resultaron con apenas lesiones leves. Lamentamos esta nueva pérdida de una vida, de una familia de nuestra localidad que por estos momentos está pasando un trance realmente doloroso. Desde Radio Nativa Lemán 106.7 informó Luis Castillo. Muy bien, y desde Lemán nos vamos hacia el norte de la provincia de Santa Fe, nos vamos al departamento General Obligado, nos vamos a la ciudad de Reconquista. Desde Radio Bicentenario vamos a compartir el informe de nuestra compañera Janina Miño. Asamblea ciudadana del encuentro tuvo lugar en la Escuela Industrial de Reconquista en la tarde del pasado lunes. En esta oportunidad la número 79 y con la presencia del gobernador de la provincia de Santa Fe, Antonio Bonfatti, acompañado por gran parte de su gabinete. De la reunión también participó el intendente de la ciudad de Reconquista, Jacinto Esperanza. Una de las novedades que dio el gobernador es que ya se adjudicó la etapa 2 del acueducto. Esta apertura será el 19 de diciembre, en horas del mediodía, donde se abrirán los sobres y también se encuentran trabajando sobre el tramo de Fortín Olmos. Además, reconoció que se avanza en la construcción del nuevo hospital de la ciudad de Reconquista. Accidente fatal, el siniestro ocurrió el pasado viernes 14 de noviembre a las 2:40 sobre la ruta A009 Raúl Alfonsín, pasando el segundo puente que se denomina el Curupí. Un automóvil Peugeot 308 que era conducido por Leandro Agustini de 26 años de la ciudad de Reconquista circulaba con sentido al puerto acompañado por Jeremías Echeverría de 16 años, oriundo de la ciudad de Avellaneda, Cristian Riquelme de 22 años de Avellaneda, Alan Oviedo, de 17 años, también de Avellaneda, y Mariana Raquel Sosa, de 23 años, de Avellaneda. Tanto Alan como Mariana fallecieron en el acto. Aún no se saben los motivos por el cual el automóvil se despistó, pegó contra un árbol, se desbarrancó y volcó. Nueva estación transformadora, el secretario de Servicios Públicos de la provincia, Alejandro Bogiano, junto al presidente de la empresa provincial en energía, Daniel Cantalejo, y miembros del directorio, recorrieron las obras de la nueva estación transformadora del barrio Chapero, en la ciudad de Reconquista. Alejandro dijo que la obra está en su etapa final y advirtió que en pocos días se harán las pruebas técnicas correspondientes de acuerdo al protocolo de la operación del servicio eléctrico para su puesta en servicio definitiva. En los primeros días de diciembre, la EPE habilitará la segunda estación transformadora de la ciudad de Reconquista, que reforzará a la que se está abasteciendo eléctricamente en la cabecera del Departamento General Obligado y zonas de influencia. Daniel Cantalejo destacó que los trabajos fueron ejecutados por la empresa Electroluz, con una inversión superior a los 30 millones de pesos, que se suma al nuevo centro de distribución de la estación Ireneo Fascioli, la nueva línea aérea de alta tensión que Avellaneda, Reconquista y otras obras importantes tienen para poder distribuir la energía que se transforma en la estación del barrio Chapero. Informó para Radio Nacional Santa Fe, Janina Miño, desde Radio Bicentenario Reconquista. Bien, le agradecemos a Janina también por este informe que nos ha acercado en el día de hoy. Contarles rápidamente que pueden encontrarnos, pueden contactarse con nosotros. Estamos en vivo en Radio Nacional Santa Fe y a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales 0342-155-48-36-42, la línea de mensaje de texto 0342-155-48-36-42. Momento de la pausa, en un rato volvemos, seguimos haciendo más síntesis de la región aquí por la Radio Pública. Les habla Juan Lucas Faceta, presidente del Club Atlético Florida de la localidad de Plaza Crucellas, y los invito a escuchar Síntesis de la Región. Divididos interpretó Salir a Asustar. 50 corresponsales, 19 departamentos. Una sola provincia. Continuamos haciendo síntesis de la región. Estamos aquí en Radio Nacional Santa Fe. Estamos junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales, compartiendo toda la información regional de nuestra provincia. Es una buena oportunidad como para seguir viajando. Es una buena oportunidad para seguir buscando información. En esta oportunidad nos vamos a ir al departamento San Javier. Nos vamos a instalar en la localidad de Román. Desde FM La Mega vamos a compartir el informe de nuestro compañero Javier Aguirre. Víctor de Bloch, con funcionarios del Ministerio de Trabajo de la Nación. Por la tarde del lunes 17 de noviembre se reunió en la planta alta de la Biblioteca Popular Despertar el presidente comunal de Román, profesor Víctor de Bloch, con Damián Ledesma, director de gestión de políticas de formación profesional, Mariana Rabaya, directora de gestión territorial de la Subsecretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo de la Nación, además del asesor Germán Bacarela. Estuvieron presentes y representantes de municipios y comunas de las localidades de la región. Se trataron temas referidos a la intermediación laboral con las empresas, perfiles laborales, trabajo temporario, programa de inserción laboral, programa de aprendiz y pasantías, programa de empleo público y la línea Construir Empleo. Se realizaron muchas consultas sobre los distintos programas. En el mismo orden, fortalecimiento de la Oficina de Empleo Local. En la planta alta de la Biblioteca Popular Despertar se realizó una reunión de trabajo entre el equipo técnico de la Gerencia de Empleo Santa Fe, señores Héctor Franco, Alejandrina Almada y Pablo Sili, y por parte de la comuna estaban presentes el presidente comunal Víctor de Bloch, el referente de la Oficina de Empleo Dardo Schirer, el coordinador de Acción Social Juan Pablo Sinchi, el referente del área de turismo Juan Carlos Crudeli, el coordinador del área joven Alexandro Alonso y los jóvenes Nicolás Lerf y Fernando Vieri. En la misma se analizaron los programas de empleo disponibles y acciones territoriales a desarrollar. Además, cerca de mediodía, dos referentes de empresas locales se acercaron para pensar las vinculaciones con las empresas y delinear la tarea que desarrollará la tarea a partir de ahora la Oficina de Empleo. Un tema que requirió la atención fue la implementación del programa Progresar, por el cual cualquier joven estudiante comprendido por el programa puede hacer consultas en la Oficina de Empleo con Dardo Schirer. ONG Valores en Acción entregó diplomas de los talleres. Sandra Pasarino, junto a miembros de la ONG Valores en Acción, estuvieron realizando un pequeño acto en su local, dando fin al año de los distintos talleres que se han desarrollado en el mismo. Instructores y alumnos se dieron cita para recibir el diploma que acredita dicha capacitación. Pasarino manifestó que ha sido un año muy productivo y que han tenido muy buena respuesta por parte de la gente. Si bien es algo muy nuevo en Román, de a poco se va viendo cuál es la función que cumple la ONG. Son muchas actividades que se han realizado, desde exposiciones o acompañar y apoyar distintos eventos, campañas solidarias, etcétera. Es un desafío constante y demostrar que desde este lugar o espacio también se puede apoyar o acompañar. También agradeció a todos los capacitadores e invitó para el año próximo se puedan seguir realizando con otros nuevos talleres. Colonia de vacaciones y reunión con fiscales. En la planta alta de la Biblioteca Popular Despertar, el presidente comunal Víctor de Bloch, acompañado por Juan Pablo Sinchich y Ana María Zanutini, compartieron una reunión de agenda abierta con los doctores Eladio García y Leandro May. Ambos fiscales informaron sobre la tarea que les cabe llevar adelante en el proceso judicial. Se conversó sobre los delitos que se producen, las características que asumen las faltas en cada territorio. También dialogaron sobre el Código de Procedimiento Penal, además de los procesos e intervenciones que se pueden tomar por orden del juez o de oficio y sus principales características. Hasta aquí lo informó Javier Aguirre, de FM La Mega Román. Le agradecemos a Javier también por este informe en el día de hoy. Vamos a completar un poco la información. Decíamos hace un rato 0342-155-4836-42, la línea de comunicación, la forma en la cual a través de los mensajes de texto usted puede comunicarse con nosotros. También le contamos que cuando no estamos al aire, cuando usted no nos encuentra en la radio o en las emisoras que reproducen nuestro programa, www.sintesisdelaregion.com.ar, nuestro sitio digital de noticias, más de 15 noticias diarias actualizadas, un repaso por los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe, una recorrida imaginaria por toda la geografía santafesina, títulos políticos, económicos, educativos, bueno, de toda índole usted puede encontrar en nuestro sitio digital de noticias, el www.sintesisdelaregion.com.ar, donde por ejemplo hoy encontrará entre algunos de sus títulos la nota que realizáramos en las últimas horas con el titular de Campero SRL, esta empresa dedicada a lo que es la fabricación de implementos agrícolas, que está realizando su traslado al parque industrial de Armstrong, entre algunas otras particularidades, algunos de los temas de este recorrido que hacemos a diario por toda la provincia de Santa Fe. Pero vamos a seguir viajando, vamos a seguir recorriendo nuestra geografía. En esta oportunidad vamos a presentar un contacto telefónico de la mano de nuestro operador, Luciano Fraga. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y el siguiente contacto telefónico nos va a llevar hacia la ciudad de Rosario, seguramente una fecha especial, una fecha particular, la del día de hoy. Vamos a tomar contacto con nuestro colega, con Horacio Vargas, porque hoy se va a estar presentando nada más y nada menos que la biografía de El Negro Fontana Rosa, personaje, si los hay, y una de las figuras emblemáticas de la cultura nacional y sobre todo de la ciudad de Rosario, este libro importante que destaca aspectos trascendentales de su vida, sobre todo a partir de lo que han sido sus genialidades, sus obras y todo lo que ha dejado El Negro Fontana Rosa. Horacio, el gusto de saludarte desde Radio Nacional, aquí en la capital de la provincia. Diego Meloni para charlar contigo, un placer. Hola, ¿qué tal, Diego? Bien, gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos. Nos imaginamos que no, andás... No, no hay problema. Lo que te pido es que me subas un poco el retorno. Bien, ¿ahí me escuchás un poco mejor? Ahí sí. Bien, bueno, me imagino que ultimando los detalles, un día muy muy especial, un día particular para vos y uno imagina para toda la gente de Rosario. Contanos un poco cómo ha sido esto tan particular de laburar y de llevar adelante y de exponer hoy, nada más y nada menos que en un libro, La vida del Negro Fontana Rosa. Sí, la verdad que, bueno, ya llegó el día, ¿no? Después de un año de investigación y de producción, de entrevistas y de acceso al archivo Fontana Rosa, finalmente presentando la biografía oficial, que se llama El Negro Fontana Rosa, aquí en Rosario, en el Centro Cultural, que justamente lleva su nombre desde hace un tiempo, a las 19:30 horas, con tres compañeros y amigos del Negro que en distintas etapas de su vida fueron muy importantes, ¿no? Uh-huh. Así que está todo preparado, digamos, para pasar un rato entre amigos. Uh-huh. Y que se acerque la gente, obviamente. No, si uno imagina que eso hoy deberá ser un acontecimiento con muchísimos rosarinos, por lo que el Negro implica. Digo, a ver, ¿por dónde se lo empieza a investigar al Negro Fontana Rosa? ¿Dónde está la punta del ovillo para conocer algo de lo que este libro contiene respecto a la vida de este personaje sin igual de la ciudad de Rosario? Mira, fundamentalmente es un libro que funciona como un homenaje, uh-huh, obviamente. El carácter de biografía oficial me permitió a mí acceder al archivo Fontana Rosa. Y cuando digo el archivo Fontana Rosa, uno no dimensiona lo que es eso y lo que significa, ¿no? Alrededor de 30.000 dibujos que están depositados en su último departamento. Tuve acceso a fotografías inéditas, la mayoría de ellas. A manuscritos de sus textos escritos a máquina de escribir común, con correcciones, lo que desmitifica también esta idea que él había impuesto de que él terminaba el cuento y lo entregaba en manos del editor para que lo corrigieran. En realidad no era así, él corregía, obviamente, como corrigen todos los escritores. Una síntesis de sus conferencias más comentadas y más insólitas y desopilante que dio en Guadalajara, en Córdoba, en la Universidad de Córdoba, en el cierre del Congreso de la Lengua, no la apertura, porque la apertura me parecía que ya estaba bastante conocida, pero uh-huh, sí el cierre, su diálogo con Galeano, también como parte de una entrevista pública muy desopilante, la reconstrucción, podría decirse, de un programa de televisión que compartió El Negro con Osvaldo Soriano, hablando de fútbol y literatura, uh-huh, casi completo. Después hay historias más fuertes que tienen que ver con su primera novia cordobesa, que hoy es una de las desaparecidas de la Argentina, que es una historia que muy conmovedora. y la cual él le regaló un texto bellísimo que está en la plaza de Villa María, que se llama Los Seres Queridos. El origen de Inodoro Pereira y de Boogie, también en los 70, principios de los 70, bajo la influencia del folclore popular, del canto libre de aquellos años, con toda esa influencia cultural que tuvo esa música. Claro, sí, sí. Y yo daba los Chupanqui, ¿no? Y como a partir de eso, tanto Chris como el Negro se ponen, acuerdan, digamos, inventar un personaje que diera cuenta también de un gaucho, ¿no? Que diera cuenta de ese momento y, bueno, salió una cosa más original de la historieta argentina. Uh-huh. Uno habitualmente, digo, hablar del Negro, no solo de sus obras literarias que han pasado por todas las facetas, en esto que vos decís, desde Boogie, Inodoro, pasando por sus cuentos de fútbol, que evidentemente ha sido también una de sus pasiones, uno de los deportes que la ha desarrollado en algún momento de su vida. Digo, de la imagen que uno tiene del Negro y a partir de este laburo, ¿te encontraste con otro Fontana Rosa? ¿Hay otro Negro que uno desconocía de su vida cotidiana, de lo que había detrás del humorista, del historietista? Bueno, vos sabés que el Negro, en ese sentido, el libro lo que hace es reflejar tal cual era, ¿no? Su método de trabajo, su obsesión por el trabajo, su relación un poco rara con el dinero, con los números, ¿no? Él no tenía mucha noción del dinero, no manejaba el dinero, ahí tenía un conflicto. No sabía cuánta plata tenía depositada, no sabía hacer una factura, regaló dibujos muchísimos. En eso hay un aspecto interesante que se desarrolla el libro. Y después, bueno, todo lo que alguno conoce con este perfil de personaje bondadoso, solidario, parco a la vez, amigo de los amigos, y que, bueno, muchos de ellos al dejar testimonio en el libro se le pianta algún lagrimón ante la ausencia del gran amigo, ¿no? Pero lo que me parece que es importante que tiene el libro es que todas las voces consultadas están expresadas ahí, cada una de esas voces: Serrat, Rabinovich, Chris, Valdano, Menotti, la mesa de los galanes, su hijo, su primera esposa, su segunda esposa, su hermana, permiten ir sus amigos de la infancia y de la escuela secundaria, gente que trabajó con él en periódicos y en agencias de publicidad de Rosario. Es decir, con todo eso coral que tiene el libro, se termina de configurar la figura del Negro, que en definitiva lo que no hace más que ratificar que estamos en presencia de un ícono cultural de Rosario y de la Argentina, ¿no? Y en esto preguntarte, porque, a ver, lo que vos estás diciendo es una biografía oficial, es decir, es una biografía prácticamente autorizada, inclusive por quienes lo rodearon, por sus círculos más afectivos. Te pregunto, ¿qué te llevó a pensar en esta obra, en este laburo, en lo que todo este tiempo de trabajo que te ha llevado? ¿Qué ha generado el Negro Fontana Rosa en vos en lo particular para poder decidir hacer semejante trabajo? Mira, yo me lo pregunté cuando lo encaré todo esto, ¿no? Y yo venía de hacer dos biografías no autorizadas. Una fue la de Fito Páez y otra de un señor bastante conocido por allá que se llama Carlos Reutemann. De las dos salí ileso, pero fue, digamos, ponerse a escribir biografías no autorizadas siempre va a generar alguna incomodidad en el biografiado, ¿no? Seguro. Eso es inevitable. En este caso fue todo más simple y más grato, porque yo partía de esta idea de que tenía claro qué quería escribir sobre el Negro, y al cual yo no fui uno de los tantos millones de amigos que tuvo, pero sí tenía una relación y lo conocimos por el ámbito profesional. Él estuvo muchos años escribiendo una columna en el diario Rosario 12 que se llamaba Desde el Cairo. Entonces ahí la relación fue más cotidiana, te diría. Así que, bueno, siempre hubo una cercanía profesional y un respeto enorme de mi parte, y además de la identificación con Central que teníamos ambos. Ajá. Así que fue, digamos, para mí fue un placer hacerlo, porque por otro lado a mí me parece una contradicción con la vida profesional de uno, pero destiné un tiempo importante al libro y pude correr un poco de la agenda periodística, ¿no? Del trabajo, del trabajo de la agenda, ¿no? Al ser editor de Rosario 12. Parece una contradicción, pero siempre está bueno correrse del trajín diario y encontrar un lugar, un hueco donde vos te podés pensar un proyecto, que en este caso es un libro, y escribirlo con ganas. Y yo creo que eso está bueno. Uh-huh. Y en esto, preguntarte la relación con la familia del Negro, cuál fue la reacción de inclusive de sus amigos cuando decidís avanzar en esta iniciativa, porque uno entiende que es un homenaje enorme, digamos, un libro que tiene 300 páginas, más de un año de laburo. Uno entiende que es un homenaje y un sentimiento importante. Digo, ¿cómo recayó eso en ese círculo íntimo del Negro? Bueno, al principio los amigos de él me preguntaban cómo hiciste para tener el acuerdo de la familia, ¿no? Uh-huh. En el marco de aquella disputa judicial por los derechos que aún está abierto. Y yo les dije, mira, bueno, yo a Franco y a Liliana Tinivela los conocía obviamente hacía mucho más tiempo, y a Gabriela Maggi, su segunda esposa, no la conocía, no tenía trato, pero la conocí, digamos, en la producción del libro. Y cuando les empecé a contar de qué se trataba el libro, que a mí, digamos, el acuerdo era que la autorización que yo necesitaba era tener acceso al archivo del Negro, porque si no tenía sentido haber pensado este trabajo. Claro. Porque el archivo del Negro y los anexos que tiene el libro, medio como que lo transforman al libro. Deja de ser una biografía para convertirse, con el paso del tiempo, en un libro de historia. Y eso también es muy fuerte, ¿no? Porque ahí van a encontrar todo un material que no está disponible en otros lados. Bueno, eso se lo tengo que agradecer a las familias, con las cuales el único acuerdo que hubo fue que toda la discusión y los debates judiciales sobre los derechos de autor y todo el camino tribunalicio de ese tema queda fuera del libro, y será, no sé, a lo mejor será otro libro que escribirá otro. Sí, sin lugar a dudas. Y en esto, preguntarte en el meterte más allá de haberlo conocido, de esa relación profesional, cuando entras a indagar, cuando entras a buscar, cuando uno mira la enorme cantidad de obras que ha dejado el Negro, ¿vos sentís que alguno de esos personajes, alguno de esas tantas y entrañables figuras que ha dejado, es una que lo pueda representar a él? Que sea el Negro personalizado en alguno de sus dibujos, en alguna de sus obras? Es una pregunta difícil. Yo creo que el Negro tenía un perfil único, uh-huh, que tenía un lenguaje único en la cuestión literaria, sobre todo en los cuentos más que en las novelas, que hizo de Rosario no solamente su lugar para vivir, sino también para captar todas esas expresiones y esos giros y esos climas que me parece que lo convirtieron en un autor popular realmente, y en un gran escritor argentino. Eso no está en discusión, me parece. Uh-huh. Un célebre escritor porteño muy muy respetado, que era Fowell, por ejemplo, él decía que el Negro escribió tal vez 10 de los mejores cuentos de Latinoamérica, y todo el reconocimiento que vino después en ese momento me parece absolutamente justo. Obviamente que funciona como influencia su producción, su trabajo, ¿no? Tanto en la historieta, en el dibujo y en la literatura. Y me parece que la literatura tiene mayor influencia, me parece, todo lo que tenga que ver con este furor que hubo en su momento de escribir sobre fútbol, ¿no? Uh-huh. Que se convirtió como en un género propio. Me parece que el padre de eso es él, sin duda. Sin lugar a dudas. En la cuestión de dibujos, a mí me parece para mí Chris me parece que de los dibujantes vivos para mí Cris es el mejor, ¿no? Uh-huh. Y preguntarte, y esto ya como último, pues no, es inevitable, has marcado algo que te acercó también al negro, que es el tema del fútbol. Rosario es una ciudad netamente futbolera y apasionada, y hablar de Central es hablar del negro Fontana Rosa, del Che, hablar del negro Olmedo, hablar de Fito Páez. Digo, más allá de esta cuestión tan particular y que los marca los rosarinos, el negro es un personaje que ha logrado traspasar esas barreras y ser un personaje de todos los rosarinos. Sí, absolutamente. Aparte, ten en cuenta que vos fijate hasta dónde llegaba su fervor por el fútbol y por Central, que su último dibujo que hace es el logotipo de la camiseta de Central. Exactamente. Que lo hace pocos días antes de morir y con muchas limitaciones para hacerlo, ¿no? Pero lo quiso hacer. Y además fue un trabajo que obviamente no cobró y que lo que hubiera de regalías que fueran para el club. Eso también refleja una actitud de lo que era él, ¿no? Y lo que representaba Central, obviamente. Claro, sí. Central está en su vida, está en su obra, está en sus cuentos. Dos de los mejores cuentos que tiene el negro, uno se llama Cenizas y el otro 19 de diciembre, son dos historias reales que asociadas a Central, que él las pudo llevar para otro lado, y son dos grandes cuentos. Tiene el estilo Fontana Rosa, y eso no es poca cosa. Horacio, agradecerte. La verdad que es un placer que nos hayas podido atender en este día tan particular. Desde ya agradecerte como lectores y como fanáticos del negro que este libro pueda estar, que se pueda conocer, que sea parte de esa historia que va a quedar. Te consulto por último, rapidito, porque ya estamos sobre el cierre, sí. Si es un libro que se va a vender en distintos puntos en todo el país. Sí, sí. Y ahí en Santa Fe creo que va a llegar a través de Jenny. Jenny la tenemos, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Y lo vamos seguramente a presentar en marzo en Santa Fe. Buenísimo, buenísimo. Así que ya les avisaremos para que se sumen, sí, los santafesinos y también lo puedan disfrutar de este libro que tiene eso. Es un libro ameno, popular y creo, humildemente, Fontana Rosa no lo permitiría, que está bien escrito. Bueno, ojalá, estaremos atentos, te esperaremos aquí por la ciudad de Santa Fe, y desde ya gustoso ya de poder tener ese libro en mano. Te mandamos un fuerte abrazo y que sea con mucho éxito la presentación de esta noche. Gracias. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Horacio Vargas, periodista del diario Rosario 12, que nos ha contado, hoy presentará en la ciudad de Rosario, en el Centro Cultural Roberto Fontana Rosa, el libro El Negro Fontana Rosa. Es la biografía oficial autorizada, un libro de más de 300 páginas donde hace un recorrido, teniendo en cuenta que por estos días cumpliría 70 años, uno de los personajes, uno de los íconos de la cultura nacional, nacidos nada más y nada menos que en la ciudad de Rosario. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana, y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. Esta tumba no se tapa hoy, este hoyo tendrá que esperar, este hoyo tendrá que esperar. Arrebatar el sueño, esa es la osadía, será un camino a este, la cocina, si es la vela, pero está la luna. Vamos para donde estés, un camino en la mano que nunca cedes. Acá sentimos también, vamos tratando toda nuestra piel, que no chillar, no mama otra vez. En esta cuerda el riesgo es siempre caer, se pone feo sin red. Esta tumba no se tapa hoy, ese hoyo tendrá que esperar, tendrá que esperar. Ese hoyo tendrá que esperar, en la espera. Arrebatar el sueño, esa es la salida. Será un camino a que la luz y la tierra de la mierda. La luna, luna, luna, luna. Que me dicen de lo que cantar. Hoy no vemos bien, solo hay sombras que marcan y a oscuras debemos correr. Nos duele perder y ansiamos el día, nos sirve, nos late creer. El cuero resista la amarga verdad. Esta tumba no se tapa hoy, este hoyo tendrá que esperar. Esta tumba no se tapa hoy, este hoyo tendrá que esperar. Esta tumba no se tapa hoy, este hoyo tendrá que esperar. Esta tumba no se tapa hoy. Arrebatar el sueño, esa es la salida. Será un camino a este tan hostil, así es la vida. Razo interpretó Luna. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.sintesisdelaregion.com.ar. Muy bien, continuamos haciendo Síntesis de la Región. Estamos aquí en la radio pública, en Radio Nacional Santa Fe, junto a las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Momento de seguir viajando, momento de seguir buscando información. En esta oportunidad nos vamos a ir hacia la ciudad de Esperanza, ciudad cabecera del departamento de Las Colonias, desde FM Aarón Castellanos 106.9. Compartimos el informe de nuestra compañera Vanina Parabano. Noticias destacadas de la ciudad de Esperanza. Alumnos de la Escuela de Educación Técnico Profesional número 455, General Don José de San Martín, participaron del desafío ECO. Este desafío, que proviene de una idea, de una iniciativa y programa del Ministerio de Educación de la Nación a través del INET, hizo que las escuelas técnicas de todo el país presentaran sus autos eléctricos, sus autos ecológicos, y compitieran por primera vez en el Autódromo de Rafaela. Allí, los alumnos esperancinos obtuvieron el primer lugar. La alegría, la satisfacción, la emoción que surgió también en toda la comunidad esperancina. Y a propósito de este acontecimiento, los jóvenes alumnos brindaron una rueda de prensa, parte de los conceptos tras el emotivo primer puesto en el desafío ECO. Tuvimos un tiempo un poco más limitado que los demás porque nos vino un poco tarde el kit, pero pudimos lograr lo mejor que hicimos, y bueno, eso nos llevó a la victoria. Estuvimos mucho tiempo en el taller trabajando, muchas horas, nos quedamos después de clase mucho tiempo. No solamente los mecánicos, sino los pilotos también nos apoyaron un montón, o sea, estuvieron ahí en el taller todo el tiempo. y la verdad que es algo muy grande que pudimos lograr por ser la primera vez que se intenta algo de este tipo en esta escuela. La verdad que tuvimos el apoyo de mucha gente, sobre todo de Lale Kuhl y de Antonio Hessel, que nos apoyaron todo en la parte mecánica, que ellos nos administraron bien, nos aconsejaron en algunas cosas, que se ve que eso hizo, marcó bastante la diferencia. Y durante la carrera, la vez que fuimos a Buenos Aires, la primera vez que fuimos, que se suspendió después, la técnica la hicimos y el auto no pasaba de altura, le faltaba un milímetro, y era por la altura del remache. Eso nunca lo habíamos tenido en cuenta. Entonces, apenas vinimos para acá, desarmamos todo el auto, lo desmantelamos y le empezamos a soldar placas para levantarle la altura. Y allá en Rafaela, no, la verdad que no tuvimos casi ninguna dificultad. Fuimos, hicimos la técnica. El único problemito que tuvimos capaz fue el peso, que eso se solucionó rápido con un... Le pusimos un lastre, que era de plomo, un kilo nomás. El auto estaba pasado capaz a 400 gramos, pero estaba de 10, cumplía el requisito que se pedía. El acompañamiento educativo, las felicitaciones de parte de toda la comunidad esperancina también en este logro, y cabe destacar que irán por mucho más, porque el 29 y 30 de noviembre será la segunda fecha en Concordia, Entre Ríos, y allí estarán los alumnos esperancinos, como así también alumnos de las 80 escuelas técnicas de todo el país. Informó licenciada Vanina Parabano, FM Aarón Castellanos, 106.9, Esperanza. Muy bien, le agradecemos a nuestra compañera desde la Ciudad de Esperanza también por el informe del día de hoy, pero nos quedan muchas cosas por compartir, nos queda muchísima información. Lo que vamos a hacer ahora es seguir viajando, vamos a seguir recorriendo la provincia de Santa Fe. Esto será en unos segundos. Mientras tanto, repasamos rápidamente, te contamos que en el 0342-155-48-36-42 nos vas a poder encontrar, allí nos podés mensajear, allí nos dejás tus preguntas, inquietudes, saludos, lo que quieras saber, ahí nos podés ubicar. Y también querés estar informado, querés saber qué está pasando en distintos pueblos y en distintas ciudades de la provincia de Santa Fe, ¿sabés dónde nos encontrás? En el www.sintesisdelaregion.com.ar, nuestro sitio digital de noticias, nuestro lugar de información diaria, donde podrás encontrar más de 15 títulos actualizados de lo que pasa en las 365 localidades de la provincia de Santa Fe. Decíamos, vamos a viajar, nos vamos al norte de la provincia de Santa Fe, nos vamos a ir a la ciudad de Las Toscas. Para eso vamos a presentar un contacto telefónico de la mano de nuestro operador Luciano Fraga. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y el siguiente contacto telefónico, decía, nos va a llevar a la ciudad de Las Toscas. Allí vamos a hablar de un tema absolutamente importante, una nota que realmente nos da muchísimo gusto poder hacerla. Ustedes saben que desde hace ya 2 años está en vigencia en la República Argentina la ley 26.743, es la ley de identidad de género, esta ley que realmente vino a reivindicar, que vino a poner un manto de justicia, a pensar una sociedad más justa, y que entre algunas cuestiones plantea el desarrollo de una persona conforme a su identidad, a lo que tiene que ver con la vivencia interna e individual del género, tal como la persona lo entiende, pueda corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. ¿Y por qué traemos esto a colación? Porque vamos a charlar unos minutos, ha sido noticia en la ciudad de Las Toscas en las últimas horas, con Anabela Chantal Ruiz Díaz, porque así lo acredita desde hace ya un par de horas su nuevo documento de identidad, gracias a lo que es la ley de identidad de género. Anabela, un placer saludarte desde la ciudad de Santa Fe, desde Radio Nacional. Diego Meloni para charlar contigo, también con Brigitte unos minutos. ¿Cómo te va? Viene usted, señor. Bien, gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos para charlar. Bueno, a ver, me imagino que... Poneme, porque no escucho bien. Espera. Ahí me escucho un poco mejor. Sí, ahora... ¿Ahí me escucha bien? Sí, lo escucho bien. Bien, bueno, a ver, decíamos, un día importante, me imagino, en su vida, lo que ha acontecido en las últimas horas, esta posibilidad de ya poder contar con su nuevo DNI, ya con su nombre Anabela. Cuéntenos un poco cómo ha sido su historia. Bueno, la verdad que sí, que lo logré en todo sentido. Llegué hasta mi logro, como que estoy muy contenta, orgullosa en todo. Bueno, a ver, cuéntenos un poco en esto, ¿no? ¿Cómo ha sido su peregrinar después de la ley de identidad de género? ¿Cómo era su vida en las Toscas? Uno imagina en lugares donde son bastante conservadoras las sociedades todavía. ¿Cómo ha sido su vida y cuánto va a cambiar a partir de ahora? Bueno, yo creería que a partir de ahora tengo que cambiar mucho más todavía. Fue sufrida mi vida aquella época. Siempre siempre fui nena, desde muy chica. Me sentí bien nena yo, nunca me sentí hombre. O sea que nena con un cuerpo de mujer. Sí. Bueno, y a ver, ¿cómo fue el momento de las últimas horas cuando usted inició los trámites? ¿Con qué expectativas había empezado el trámite? ¿Imaginaba que iba a llegar tan rápido este documento? ¿Imaginaba este momento tan especial? Bueno, la verdad que no pensé que me iba a llevar muchas horas. Empecé a iniciar estas cosas y viste, me salió muy pronto, todo pronto me salió. En 3 meses, por ahí. Sí. Bueno, y cuéntenos, ¿quién la acompañó en estos días? ¿Con quién ha ido a buscar su documento, su nuevo DNI? Bueno, pasó todo así de que yo un día estuve acostada, yo nomás, un día decidí yo que me quería hacer esto, como veo en la tele, todos los días de la tele, veo muchas chicas casi así, ¿viste? Y es como que quería, yo entonces logré nacerme. Y dije que iba a hacerlo la DNI, ¿viste? Y lo hice. ¿Y quién la acompañó? ¿Con quién fue al registro civil en las últimas horas? Estuvimos viendo allí fotos, ha sido muy bien recibida, ramos de flores. Cuéntanos cómo se dio ese momento. Bueno, me acompañaron chicas que estuvieron ahí, que me habían hecho unos test ahí para que puedan leer, así, ¿viste? Y también la chica de Mangini, porque yo también cuando hacían muchos los eventos, pues soy una chica bailarina de todos los eventos, soy bailarina de los conjuntos también soy. Y cualquier evento así, cuando hacían los padres de la radio, me invitaban, entonces ella me dijo que me iba a acompañar también para estar conmigo ahí. Sí. O sea que me sentí, mira, muy halagada con toda la gente. Lo quiero mucho a todo el mundo, a toda la gente. En sí también me hago querer yo. ¿Qué repercusiones ha tenido esto en las Toscas? ¿Cómo? ¿Qué repercusiones ha tenido? ¿Cómo es su vida cotidiana hoy caminando por las calles de la ciudad? Bueno, ahora tuve mucho respeto acá, mucho respeto, yo respeto. Trabajo en el centro desde muchos años, tengo mis patrones ahí en el centro. Hasta ahora no se me cerró la puerta para nada. Tengo mucho contacto con la gente de todos lados. Hasta ahora, entonces ya ni siquiera ponerme, bueno, me decían Lulú. Ahora soy Anabela Chantal Ruiz Díaz. ¿Alguna particularidad en la elección del nombre? Y bueno, me gustó, ¿viste? Lo pensé también, viste, para poner, sí, me gustó mucho. Vivo la tele, ya te digo, sí, ahí vi, viste, entonces yo decía así. ¿Tiene familia, Anabela, usted? No, mi papá ya no lo tengo, mi mamá tampoco, me gustaría que esté, sí, pero ya no está, ella acompaña a mí. Tengo una familia formada, mis hermanos, eso, pero no vivimos, yo vivo sola. Y con sus hermanos, con esa familia que le queda allí, ¿cómo ha sido su relación? ¿Cómo han tomado esta noticia? Los primeros días es como que le costaron mucho, como que no aceptarían ellos a mí, sí, pero después como que cómo empezaron, viste, como que empezaron a querer hablar más, estar más unidos, ¿sí? Como que antes no pintaba así, viste, como que sufrí mucho en eso. Yo como que me tiraba más que a la gente extraña, ¿sí? Me abalanzaba así, sí. O si no tenía una invitación así, lo mismo la fiesta, no estoy con mi familia, estoy con gente extraña, ¿sí? Se sufre mucho, sufrí muchísimo, y esto me hace tan bien, estoy muy contenta, y surgí lo que quería, y tengo otro logro, quiero, a ver si me preguntaste por decirme. Quiero ir a Tinelli. Ah, está bien. No, sí, también, me gusta. Soy fanática de los bailes, me encanta, amo. Bueno, a ver, no hay que perder las esperanzas entonces. Pero me gustaría una persona que me guíe, en ese sentido me digo como que me tranco ahí, ¿viste? No, pero hay que apostar, hay que tener expectativas, que eso seguramente se puede lograr. Todo se puede cuando uno quiere, ¿no? Mire si no lo sabrá usted con la historia que nos está contando. Bueno, y a ver, ¿cómo sigue la historia? Porque nos dijeron que también usted ha dado el puntapié, ha sido la primera, pero ¿estamos en lo cierto si decimos que a Brigitte en los próximos días también seguirá su camino, también podrá contar con su documento? Creía que sí, la que me sigue parece que es ella, ¿viste? Según dice, ¿viste? Porque no sé cómo es el tema de ella, pero... Lo mío yo inicié todo de golpe un día, porque yo fui de tomar esa decisión. Ah, ahí voy, ¿viste? Sí. Pero ya te digo, todo bien, ya acá en la Tosca, todo bien, toda contenta, me van a saludar, me traen ramos de flores, hasta ahora todavía viene la gente, no se cansan de venir. Yo no me canso de ello porque me adoro a todos, adoro. Bien. Sí. ¿La tenemos ahí a Brigitte también acompañándola? Sí, está también, sí. ¿La podremos saludar? Sí, gracias. No, por favor, ha sido un placer, un gustazo de poder charlar con ustedes. Bueno, gracias. Hola, Brigitte. ¿Sí? Sí, ¿cómo le va? Un gusto de saludarla. Diego Meloni aquí es desde Radio Nacional, desde la radio pública en la capital de la provincia. Bueno, a ver, venimos conociendo esta historia de Anabela, pero nos han contado, nos han tirado alguna información de que en los próximos días usted también va a seguir este camino de poder contar con su DNI. ¿Esto es así? ¿Es algo que se va a concretar en los próximos días? Sí, exactamente, el martes. El martes me entregarían a mí el documento con mi cambio de identidad. Pasa que Anabela se hizo primero. Ella fue la que inició el primer paso. Y bueno, después yo mis trámites hice a los 4 días que ella realizó sus trámites. Y bueno, el que a mí me hizo todos los trámites me comunicó antes de anoche que el martes me llegaría mi documento nuevo. ¿Cómo se va a identificar en el documento, así como Brigitte? Marcela Brigitte. Y bueno, a ver, cuéntenos un poco también cómo es la sensación, cómo vivió lo de Anabela en estas horas y cómo espera que sea su entrega en los próximos días. Contenta, muy contenta, porque es como yo digo, ya que nos están escuchando ahí en Santa Fe por medio de esta radio, yo le digo a todas las chicas, o sea, a todas las chicas de nuestra rama, que luchen y que traten de hacer lo que nosotros hicimos, lo logramos, que todo se puede. Y bueno, ayer estuvimos también en la radio, que nos llamaron también, nos hicieron una entrevista, y todo muy bien, o sea, yo contenta. Y bueno, y... hay que lograr, hay que ir a hacer lo que uno quiere y se puede. ¿Hay más chicas allí en las Toscas o en los pueblos cercanos que están en condiciones también, que ustedes sepan que están trabajando para poder contar con su nuevo documento y sobre todo poder reflejar esa identidad que ustedes sienten les pertenece? Sí, hay chicas así, pero pasa que nosotros no sabemos la idea de ellos, como si se quieren cambiar o sea no sabemos la historia de ella, pero nosotras acá en las Toscas decidimos entre Anabela y yo, la única. Uh-huh. Hemos comentado a nuestras amigas, sí, pero no dicen nada. Uh-huh. ¿Y cuánto ha cambiado la vida de ustedes a partir de la ley de identidad de género? Uno entiende que la recepción de esos documentos es un momento muy fuerte, es un momento muy muy especial, pero digo, ¿cuánto ha cambiado ustedes mirándolo desde un pueblo como Las Toscas a una ley tan importante que se haya podido debatir en el Congreso y que sumado al matrimonio igualitario, entre tantas otras, vienen a generar y a plasmar una sociedad mucho más justa? Bien, no sé, normal, o sea, no, nosotros somos una persona que, o sea, respetamos a todo el mundo. Hay gente que sé que no le habrán caído bien, a alguna gente le caen bien, como hay gente que nos apoya y gente que no nos apoyan. Uh-huh. O sea, eso a nosotros no nos interesa, esa historia de cada, porque la sociedad es así. Uh-huh. Igual. Nosotros logramos lo que quisimos hacer, y más allá del que le gustó o no le gustó, el que le gusta o no le guste, ya corre por cuenta acá eso, así que... Uh-huh. Y además ahora Anabela y Marcela, y se terminó la historia. Claro, exactamente, uh-huh. Eso es lo que decimos con ella, Anabela y Marcela, chao, o sea, ya lo demás ya no... De lo que digan ya no nos interesa. Uh-huh. ¿Y esto las motiva a seguir en este camino de militancia, a motivar a otras chicas a que también puedan acceder a este camino, de que puedan tomar la decisión de iniciar los trámites de este documento, de definir su identidad? Sí, nosotros hemos hablado, pero no... a lo mejor ellas se sienten bien así, uh-huh. Como nosotras nos sentimos más bien ahora sí con el cambio de identidad, así que por eso nosotros no podemos decir nada de las otras chicas, porque no, aparentemente no quieren. Uh-huh. O sea, es así, no sé. Bueno, nosotros agradecerles a ambas, tanto a Anabela como usted, Marcela, por habernos atendido estos minutos para charlar. Desde ya, felicitarlas. Para nosotros, en serio, es una noticia que nos pone absolutamente contentos, porque desde estos espacios uno ha militado, ha acompañado que estas leyes puedan salir, que puedan generar estos nuevos derechos. Así que muchísimas felicitaciones, a disfrutar, y ojalá que rápidamente, ya la semana que viene, también tenga su documento y pueda mostrárselo con orgullo así a toda la comunidad de Las Toscas. Bueno, yo le agradezco a ustedes también por el espacio, y bueno, y un saludo para toda la gente ahí de Santa Fe, un beso enorme a todas las chicas, y bueno, y a todos los chicos también, ¿por qué no? Así que acá te paso con Anabela, que te saluda, y un beso. Y bueno, muchísimas gracias, muy amable. Gracias. Hola. Sí, Anabela. Le voy a hacer una pregunta. La parte de Santa Fe, ¿qué parte de Saltín en la radio usted? ¿En el centro? En el centro de la ciudad. Yo vivo entre Centenario y Colón, para que sepa. Yo soy de La Tosca. Ajá. Pero yo trabajé mucho, no hace mucho, yo tengo una casita en Santa Fe. Vivo entre Centenario y Colón, o sea que yo le puedo ir a ver algún día a usted ahí. Cuando guste, es bienvenida que venga a compartir con nosotros, que nos venga a visitar y que podamos seguir charlando sobre su historia. Ya vamos a quedar ahí en contacto, línea privada, para que usted sepa dónde está, dónde nos encontramos y pueda venir a visitarnos. Así me conoce. ¿Cómo no? Va a ser un placer. Le mandamos un fuerte abrazo. Bueno, yo a usted también, señor. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hasta cualquier momento. Gracias. Bien, estuvimos dialogando desde la ciudad de Las Toscas con Anabela Chantal Ruiz Díaz, esta mujer que a partir de ahora y a partir de lo que marca la ley de identidad de género ha podido obtener su documento nacional de identidad de acuerdo a lo que marca la ley 26.743. Es el primer caso que se conoce, y también hemos hablado con Marcela Brigitte, que la semana que viene también recibirá su flamante documento nacional de identidad. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, de Silvia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. mentira su pedestal, en donde supo saciar su ser, tanto sumiso no va a aguantar. Un viento tira su pedestal, en donde supo saciar su ser, tanto sumiso no va a aguantar. La Vela Puerca interpretó Llenos de Magia. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Bien, último tramo de Síntesis de la Región. Estamos en la radio pública a través de las emisoras que integran nuestra red de corresponsales. Como cada semana, micro de la Gerencia de Empleo, dependiente del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación. Hoy nos está visitando Rocío Carniello, que ha venido a acompañarnos en el día de hoy. ¿Cómo andas, Rocío? Gracias por venir, como tal, siempre. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Gracias a ustedes por recibirnos. No, por favor, a ustedes como siempre, como cada semana, por venir a compartir temas no solo importantes para Santa Fe, sino también para lo que es toda la provincia, entendiendo que las políticas públicas nacionales del Ministerio de Trabajo se diseminan por toda la geografía provincial. Bueno, a ver, contanos un poco de qué viene el tema hoy, de qué vamos a hablar, de qué, cuál es la idea. Bueno, hoy digo, porque ha venido acompañada, sí, también. Hoy volvemos con lo que es el seguro de capacitación y empleo. Uh-huh. Yo cuando vine la vez anterior más o menos les había contado que la idea era poder hacer un soporte más importante a tres poblaciones puntuales que considerábamos que tenían una dificultad extra a la hora de la búsqueda laboral, uh-huh, que era el colectivo trans, las mujeres en situación de prostitución y las mujeres en situación de violencia. Y parte del trabajo que vamos haciendo, que se realiza a través de las oficinas de empleo, pero también se viene elaborando muy fuertemente, por lo menos en lo que es el centro norte de la provincia, que es el área que nos atañe, con las organizaciones sociales, con las ONG. Y yo le pedí hoy que nos acompañaran a las compañeras de AMAD, que vienen trabajando con nosotros, articulando con nosotros, uh-huh, porque son una de las organizaciones que en el territorio viene trabajando la temática y venimos articulando de esa manera para poder ingresar a estas mujeres en el programa y de ahí empezar todo lo que es el camino, el proceso de la formación profesional. Uh-huh. ¿Cómo se marca ese camino de seleccionar, de ver con qué instituciones uno decide trabajar, con quién el Estado decide vincularse para poder desarrollar estas políticas públicas en los barrios? ¿Cómo es ese mecanismo, ese proceso? En primera instancia, viene con lo que es una parte de investigación, nos vamos pasando data también con los mismos compañeros, vamos viendo principalmente las organizaciones que trabajan específicamente la temática y a partir de ahí se nos va abriendo los contactos para algún otro tipo de organización. Nosotros hemos estado desde la gerencia haciendo contacto con el Foro de Santa Fecino contra la Trata, con organizaciones que vienen trabajando con la situación de violencia, que lo vamos viendo ya sea por un Facebook, por una página web, por otra organización que nos comenta, mirá, tal ONG está trabajando, esto viene trabajando bien, viene haciendo un buen laburo, nos vamos contactando, muchas veces son las ONG las que nos contactan. Con el caso de AMAD se dio que el contacto primero fue a nivel nacional, fue con la central, y de ahí fueron derivándose en cada una de las provincias con las distintas gerencias u oficinas de empleo para empezar lo que era el vínculo y comenzar el trabajo del ingreso. Bueno, ¿nos querés contar quiénes te acompañan hoy o las presentamos desde acá? Presentémosla de ahí. Bueno, Elena y Paula han venido a conversar con nosotros. Ellas pertenecen a la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos, AMAD. Bueno, la idea es conocer un poco cómo ha sido, a partir de lo que decía Rocío, este vínculo a nivel nacional que después se traslada al ámbito local, cuál es la importancia que ustedes le asignan al rol del Estado trabajando en conjunto y conocer un poco cuál es la realidad que ustedes pueden aportarle al Estado de esa cotidianidad con la que conviven en los distintos barrios de Santa Fe, ¿no? Bien, bueno, mi nombre es Elena Moncada, como decías vos. Nosotros en realidad hace 6 años fundamos Santa Fe en Actividad por los Derechos de las Mujeres. Trabajamos básicamente desde el principio con mujeres en situación de prostitución, ya que yo fui una de ellas. Así que, bueno, nunca dejé de trabajar con Nación, con la parte de Buenos Aires. Pero, bueno, todavía no me sentía preparada como para estar aquí como referente, que el 13 de este mes presentamos a MAD a nivel nacional en Santa Fe, soy la referente. Y la verdad que desde el 2009 venimos trabajando siempre con la misma temática, el mismo... Pero claro, no teníamos esta hermosa oferta que tenemos ahora, que la verdad que estamos, no podía dejar de decir palabra felicidad. Y aparte soy de las personas que no me gusta quejarme mucho, más ser agradecida que otra cosa, porque no es fácil para la mujer en situación de prostitución. Justamente hoy en el centro de salud estamos armando un evento para el Día del Mundial de la Lucha contra el SIDA y había una de las compañeras que decía, no, lo que pasa es que las chicas la hablas y no entienden. Y no tenemos herramientas, recién estamos teniendo una herramienta, entonces antes yo me conformaba con darles el preservativo. Nosotros ahora tenemos un grupo de 40 compañeras que no todas han podido salir definitivamente de la prostitución, porque esto es muy nuevito, lo arrancamos el año pasado, apenas aprendiendo, creo, un poco, porque la verdad que en algunas nos equivocamos un montón, como todo. Y bueno, y la verdad que haber presentado a MAD antes que termine el año con casi 40 compañeras que ahora justamente están viendo una película sobre la trata, la verdad que es mucha felicidad, porque la verdad que no hay una política pública que se ocupe de las mujeres en situación de prostitución. Es una realidad que ustedes han podido ver, se da en todos los ámbitos de los barrios de Santa Fe, es una situación que aqueja por igual, hay lugares donde afecta más o menor. Mira, yo tengo una cosa vivida, tengo otra cosa con eso, viste, por ahí siempre se marca que son las mujeres de los barrios más vulnerables, más pobres. No deja de ser eso, pero me parece que también tiene que ver con las chicas de la sociedad, alta sociedad también, porque la trata y la droga afecta a todos los puntos. No entiende entonces, de condición social. No dice, obviamente, que está más vulnerable una niña en Santa Rosa de Lima, o en Villa del Parque, en San Lorenzo, seguramente, como otros barrios, pero por lo general también es porque nos falta también, ¿sabes qué?, entrarle a la cultura... a temprana edad. Nosotros hacemos talleres de prevención, nos llaman de los colegios y son para chicos de 16, 17 años. Y ya tenemos el embarazo, ya tenemos... Vos decís que hay que arrancar antes. Sí, sí, porque los chicos ahora... Ya los 11, 12 ya vienen... 11 años niñas embarazadas, así que bueno, es como... como muy natural, lamentablemente, que desnaturalizar un poco eso, ¿no? Y hay una concepción en estas mujeres, sobre todo las mujeres en situación de prostitución y de violencia doméstica, de pensar que no se puede salir de eso. Es un síntoma muy, muy marcado de creer que toda la vida va a ser igual. Sí, el patriarcado nos marca mucho que para lo único que servimos es para... en la mujer víctima de violencia, lavar los platos, cocinar, cuidar a los chicos. No podés pensar hacer otra cosa. Y en la situación de prostitución, sos hermosa para estar en la esquina. Después rompiste todos los estereotipos. Entonces, me parece que cuando nos pensamos un poquito, cuando uno abre. Por eso siempre uno dice que nos juntamos dos o tres mujeres y viste que a veces a los varones no les gusta, porque pensamos. Y ahí cambiamos un poco el sistema. Y lamentablemente, bueno, hay que hacerlo porque somos las que podemos levantar la bandera, porque tenemos, hay que bancarse a veces 10, 15 pases y no hablar de trabajo del trabajo sexual, porque la verdad que no es ningún trabajo que se te suban los tipos arriba. Y eso es, nosotras venimos muy vulnerables con eso, muy. Porque venimos re mal, no podemos pensarnos desde otro lugar. Entonces me parece que hay que pensar, es mucho trabajo y como te decía antes, esta oportunidad que tenemos ahora de que haya una política pública es maravilloso. ¿Y por dónde se empieza? Deciden empezar a hacer el laburo territorial en algún lugar, por ahí se conoce que hay casos de violencia doméstica o de chicas en esta habitación, o el caso de chicas trans, que también muchas veces por esa condición la prostitución termina siendo lamentablemente uno de... ¿Cómo se empieza? ¿Cómo es el puntapié para empezar a charlar, a abrir esos temas, para empezar a ver que hay otra posibilidad, como nos contaban la otra vez, de que se pueda hacer un trabajo, de que está la posibilidad de acceder a programas de capacitación? ¿Cómo es el camino? Ahí, Pauli, si querés contarle. Sí, yo les cuento. Y mira, nosotros venimos haciendo recorridas hace 6 años ya, en distintas zonas de acá de Santa Fe, dos veces por semana, repartiéndole a las compañeras preservativos, porque era lo único que teníamos hace 5 años atrás, siempre fue lo único que teníamos, era darle un preservativo. En cambio ahora... ir ahora y decirles que podemos ayudarlas a que ellas se capaciten en lo que ellas quieren, pueden estar con nosotros, capacitarse como promotoras territoriales, que es lo que se están capacitando las 40 compañeras que tenemos ahora, y ayudarlas en lo que necesiten, ayudarlas en la familia, no podremos hacer la gran cosa, pero la ayudamos en lo que podemos, siempre estamos ahí para ayudarles en lo que más necesitan ellas, ¿sí? Y en esto, preguntarte, Rocío, también desde el Ministerio, de lo que es la gerencia, ¿cuáles son esas experiencias que ustedes han podido recabar del trabajo con este tipo de organizaciones y que ya uno pueda palpar en lo concreto que ha habido, casos ya de chicas que han podido acceder, que han podido... Ahí lo que recién comentaba Paula de las compañías que se están capacitando en promotoras territoriales. Es un programa de la Gerencia de Empleo, de la Secretaría de Empleo de Nación, que básicamente es una capacitación en territorio, en lo que sería la práctica puntualmente, a la cual las chicas accedieron a través del Seguro de Capacitación y Empleo. Y en este caso, la otra vez cuando hablábamos, te comentábamos que en las oficinas de empleo hay cursos de formación. Pero las ONG también tienen esta posibilidad de generar sus propias capacitaciones dentro de lo que es la oferta del Ministerio de Trabajo de Nación. Tienen la posibilidad de armar algo propio acorde a lo que van necesitando. Y cuando lo veníamos charlando con Elena, me decía, nosotros lo principal, lo que más en este momento necesitamos es... y que queremos apuntar es al tema de salud. Dice, no somos enfermeras, dice, pero sabemos de salud. Dice, y queremos poder capacitar a las demás compañeras para que hagan un laburo territorial. Y es lo que vienen haciendo las chicas que han, de alguna manera, han incorporado al mismo trabajo que tenían, lo han estructurado con lo que es el formato del programa del Ministerio. De esa manera logramos que ese trabajo militante que vienen haciendo se pueda canalizar y se pueda de alguna manera completar con las herramientas laborales que se esperan para futuro, para todas las personas que son los titulares de derechos de nuestros programas, para lograr un poquito más allá todo lo que es el avance de las chicas. Puntualmente con las chicas de AMADE empezamos este proceso, como decía Elena, el año pasado. De a poco, es un proceso que lleva su tiempo, que es la primera experiencia que vamos teniendo. El Ministerio, como te han contado mis compañeros, tiene muchos programas a los cuales se pueden acceder. Hemos tenido compañeras de ONG que han empezado algún PEI, que es el empleo independiente, o están queriendo tramitar ya su primer PEI previo a un curso de formación profesional. Como hay otras chicas que están haciendo entrenamientos, como nos ha ocurrido con chicas trans, que han estado haciendo los cursos de formación y han empezado, gracias al curso de formación, a trabajar con lo que es cuidado de ancianos. No es la mayoría la que ha llegado a ese punto, justamente porque es, de hecho, ya es difícil sostener todo el proceso, requiere un trabajo extra de todos, digamos, por el acompañamiento, que acá, siendo una ONG que viene trabajando el tema, lo hacen ya de manera innata. No es fácil llegar a ese punto donde ingresan en el mundo laboral o donde pueden solicitar un emprendimiento, porque la realidad es que hay trámites administrativos, hay un proyecto que armar. No es fácil Las chicas no están acostumbradas a hacerlo, pero para eso está el Ministerio de Trabajo de Nación. Estamos nosotros que somos los asistentes técnicos en ese punto y que somos quienes estamos para brindarle todo el asesoramiento y el acompañamiento que necesitan. ¿Y cómo es esa sensación de esas chicas que ya han podido ingresar? Digo, de salir de un mundo complejo, de un mundo realmente perverso como es el de la violencia doméstica, la prostitución. Digo, cuando vos decís, podés tener tu microemprendimiento, tenés la posibilidad de acceder a un trabajo, como decías recién. Digo, contanos, Elena, cómo es esa sensación de mirar a la cara a esa mujer, a esa chica, y que sienta que ha podido salir de ese mundo, que está la posibilidad del progreso, de pensar una vida distinta. Mira, nosotras, como que hace, como te dije, hace varios años, ya 6, que venimos trabajando esto, y a veces nos ocurre, que me ha ocurrido personalmente, que te enojas con la vida cuando estás haciendo el proceso. Uh-huh. Es re fuerte encontrarte con que alguien te está enseñando algo y vos decís, pucha, nunca lo aprendí. Entonces, ya durante estos 6 años, sin herramientas como ahora, hemos hecho varios cambios con compañeras que hoy están muy felices. Hoy podemos estar tranquila en una reunión y no preocuparnos. Antes hacíamos rifa aquí ni todo el tiempo para pagar el internet, porque es fundamental tener eso para publicar las cosas que hacemos y eso. Mira, yo creo que es muy gratificante. De hecho, Rocío lo escuchó por sus compañeros, porque ella estaba enferma el día que presentamos a Madre en Santa Fe, el 13. Una compañera así de la nada, que vos decís, jamás va a agarrar un micrófono igual que Pauli, y vos decís, y hablan, y ella estaba convencida que la prostitución era trabajo, y ante tanta gente dijo, no, sí. Yo creí que era eso y no lo era, y me veo de otro lugar y me veo que soy alguien. Yo misma aprendí a hacer manicura, imagínate, sos alguien. Y mucho más con un reconocimiento, que están ansiosas porque recibir el diploma de promotoras territoriales, sí. Imagínate. Que eso es en abril, falta un montón. Pero estamos todas ansiosas, porque para mí también, todas dicen, me reflejo en Elena, me pienso por Elena, porque Elena escribió un libro. Y a veces me pesa un poco eso, ¿viste? Porque es como mucha responsabilidad. Pero también me da orgullo decir, bueno, porque yo siempre digo, si yo pude, ¿por qué otra no va a poder? O sea, estamos bastante emocionados últimamente. Bueno, muy bueno. Bueno, eso es lo importante. Nos queda un minutito. Elena, ¿a dónde las pueden encontrar? Gente que quiera contactarse con ustedes, que quiera vincularse con su organización, ¿de qué manera los encuentran? Para los que viven aquí en Santa Fe, que por ahí nos están escuchando. Bueno, por ahora tenemos solamente el Facebook de Santa Fe en Actividad. Santa Fe en Actividad. Porque Amad, bueno, estamos todavía viendo, a ver después si tenemos un... vamos a tratar de tener un espacio físico, así que bueno, por ahora recién arrancamos, pero estamos funcionando dentro de Santa Fe en Actividad. Santa Fe en Actividad. Rocío, para aquellos que quieran vincularse también con este tipo de programas, Gerencia de Empleo en Santa Fe, y si no... En la Gerencia de Empleo en Santa Fe, en San Martín 2533, en el primer piso, preguntan por el Ministerio de Trabajo, me buscan a mí, mi nombre es Rocío, o en las oficinas de empleo de cada lugar. Aquí en Santa Fe funciona en Las Heras al 2800, en el predio ferial, o en cualquiera de las ventanillas. Pero ante cualquier duda, ante cualquier consulta, nosotros estamos funcionando con la gerencia arriba del ANSES de la peatonal. Así que pueden recurrir ahí, que les vamos a orientar de dónde pueden hacer el trámite o cómo inclusive es el programa. Muchísimas gracias por haber venido. Ha sido un placer. A disposición la radio, el programa también para seguir debatiendo estos temas. Así que agradecidos de la visita. Ha sido el micro de la Gerencia de Empleo, que depende del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación. Y de esta manera nos vamos, no nos quedó tiempo para más. Simplemente en 30 segundos contarle que Cielo Saracio ha sido nuestra productora, ha sido nuestra coordinadora en piso hoy aquí en Radio Nacional Santa Fe, que Luciano Fraga nos ha acompañado en la operación técnica, que los compañeros de las 50 emisoras que integran nuestra red de corresponsales también han estado junto a nosotros, que volveremos mañana una vez más para seguir haciendo estas 2 horas de radio que hemos denominado Síntesis de la Región. Thank you.